según informaciones, en relación con el caso ilícito de Park Geun-hye y Choi Soon-sil, se desarrolló de modo simultáneo el acto de velas de gran dimensión en toda Sur Corea, incluidos Seúl, Busan, Daegu, Gwangju y Jeonju, a las 18 del día 19 en exigencia del retiro de Park. Se estima que, en el mitin de velas que se efectúa al mismo tiempo bajo el auspicio de la Acción Popular Emergente por la Resignación del Poder de Park, con que solidarizan más de 1.550 entidades cívicas y sociales, toman parte 1 millón de personas a escala nacional y solo en Seúl más 500.000.